Hola, soy Barin Gueyón, de Curiosa Biología. Hoy iba a hacer un vídeo explicando bueno, enseñando los regalos que me han hecho de cumpleaños. Sin embargo, sé que hay personas que me han hecho algunos regalos. Sin embargo, vaya. Ahí está, perdón. Sin embargo, hay personas que me han hecho regalos, soy consciente de ello, y que todavía no me los han podido dar, o bien que todavía no han llegado. Entonces, bueno, aquí atrás veis algunos de los regalos que ya me han hecho, ¿de acuerdo? Pero haré el vídeo de los regalos más tarde, cuando toda esta gente estoy. A ver, mejor. Perdón. Haré el vídeo de los regalos más tarde, cuando el resto de la gente me haya. La gente que tiene todavía un regalo pendiente me lo haya dado. ¿De acuerdo? Supongo que para el miércoles o el jueves de esta semana que entra podremos hablar de los regalos y pues, hablar un poco del tema, ¿no? Hoy entonces os he traído otro tema que estaba en la lista de temas sugeridos. Un tema que me sugirió. Lo estoy mirando. A ver dónde lo tengo. Vamos a buscarla. A ver. Perdonad, ¿eh? Es que estoy buscando la persona que me sugirió el tema, que ahora mismo no lo veo. Aquí, Ariel Molina. Ariel Molina me sugirió realizar un vídeo de los órganos vestigiales o de los vestigios evolutivos, ¿de acuerdo? Porque no todos son órganos. Hay otros vestigios que son vestigios de comportamiento o reflejos vestigiales. Hay varios vestigios, ¿vale? De los que podemos hablar. Entonces, creo que es una buena idea hablar un poco de esos vestigios, ¿no? De esos vestigios evolutivos. En primer lugar, ¿qué es un vestigio? Un vestigio es un órgano o un gen o un comportamiento o algo que ha perdido su función original, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se ve completamente reducido, posiblemente sin función, aunque en algunas ocasiones, pues esos órganos vestigiales, perdón, esos órganos vestigiales suelen tener otro tipo de. Vale, espera, porque me están hablando. Me están preguntando por otra línea si voy a hacer directo. Hola. Bien, perdón. Como decía, son órganos que han perdido su función y se han visto reducidos, o comportamientos que han perdido su función y se ven relegados, pero siguen presentes de algún modo, aunque ya no sirvan para nada, ¿de acuerdo? Es, en algunas ocasiones, un órgano vestigial adquiere unas nuevas funciones que antes no tenía. Ese es un ejemplo. El ejemplo más claro es el de la cadera y las patas de las ballenas, ¿no? Las ballenas vienen de mamíferos terrestres, vienen de unos mamíferos terrestres muy, muy majos. Y cuando se metieron al agua y evolucionaron. Evolucionaron y se fueron adaptando al medio acuático, las patas traseras se fueron reduciendo hasta quedar completamente en el interior del cuerpo. No se exteriorizan las patas. Sin embargo, el esqueleto de las patas todavía se sigue formando. Y si bien como patas es un órgano vestigial, ha dejado de tener la función de locomoción, los huesos han recibido una función secundaria, que es soportar el sistema reproductor de los animales, de las ballenas. Entonces, Griven Sound emite su odio contra YouTube porque no le notifican. Voy a. Es que lo ha puesto en superchat y ya sabéis que yo, cuando me ponen superchats, lo muestro a cámara. Griven Sound dice: YouTube, te odio, no me notifica. No le llegan las notificaciones de los vídeos. Bueno, entonces vamos a hablar de órganos vestigiales que tenemos los seres humanos, ¿de acuerdo? El órgano vestigial más famoso es el apéndice vermiforme, el que tenemos en el intestino. Pero por ser el más famoso, pues lo voy a dejar como una mención. No me voy a meter en él porque no tiene mucho. Porque todo el mundo ha hablado del apéndice en alguna ocasión, ¿no? Entonces, podríamos empezar con el coxis, ¿vale? El coxis es la fusión de las últimas vértebras, ¿no? Que son vértebras caudales, son las vértebras de la cola, ¿de acuerdo? Nosotros hemos perdido la cola, aunque hay seres humanos que todavía tienen, que a veces nacen con cola, pero desde hace unos 10 millones de años, los primates hominoideos, los homínidos, ¿no? No tienen cola, no tenemos cola. Sin embargo, la cola, los huesos que forman la cola siguen estando ahí, están fusionados y están en lo que llamamos coxis, que está justo por debajo del sacro. Durante el desarrollo embrionario, nuestros embriones tienen cola, ¿de acuerdo? Desarrollan una cola real. Solo que entre la semana 16 y 20 del desarrollo embrionario, la cola, bueno, empieza a formarse en la semana 14 y como en la semana 20-22, la cola se reabsorbe, ¿vale? Se reduce, se fusionan todos los huesos de la cola y queda esa punta que llamamos coxis y que sirve, no sé, para que cuando te caes de culo te hagas mucho daño ahí. Como digo, hay personas que nacen con cola, ¿de acuerdo? Porque esta reabsorción en la embriogénesis no se sucede y por tanto nacen con cola, ¿vale? Pero es raro. Otro órgano vestigial es el pezón masculino, el pezón de los hombres. Hay casos particulares de pezones masculinos que han logrado lactar, es decir, que han podido desarrollar lactancia, que la glándula mamaria es funcional y puede desarrollar leche, pero es muy raro también. El pezón masculino es un órgano vestigial. Es un órgano vestigial, sobre todo se debe a que en el momento en el que se desarrolla el órgano del pezón, aún no se ha determinado el sexo en el embrión, ¿de acuerdo? Durante el desarrollo embrionario hay un periodo de tiempo en el que el sexo no se define. Todos los embriones son femeninos en realidad, ¿de acuerdo? Es en un momento clave del desarrollo que una enzima, una hormona, perdón, una hormona empieza a desarrollarse, que está codificada en el cromosoma Y, que el embrión pasa de femenino a masculino. ¿De acuerdo? Cuando esa hormona no funciona o cuando no se desarrolla esa hormona, el organismo se desarrolla como femenino. ¿De acuerdo? Pero los pezones ya se han formado en ese momento. Entonces, los pezones en el hombre se siguen manteniendo. ¿Vale? La plica semilunaris. La plica semilunaris es ese pequeño apéndice o lóbulo que tenemos en la zona del lacrimal del ojo, ¿no? Esa cosa rosita que tenemos en la zona del lacrimal del ojo, su origen está situado en los mal llamados reptiles mamíferoides, en los sinápsidos, ¿no? Algunos mamíferos conservan un tercer párpado más largo y otros más corto. Que yo sepa, ninguno lo conserva completo. Esto era un órgano que servía, pues, para recubrir el ojo, era semitranslúcido, entonces servía. Los reptiles y las aves lo tienen, por ejemplo. Entonces puede lubricar el ojo manteniendo una visión parcial, ¿de acuerdo? Entonces tenían los párpados carnosos, estos de aquí, para cubrir la luz y permitir que no entre la luz al ojo, pero tenían un tercer párpado que podían cubrir el ojo para lubricarlo, permitiéndoles ver con peor calidad, porque es semitranslúcido, o sea, no pasa toda la luz, pero al menos no dejan de ver, ¿de acuerdo? Al cerrar ese párpado. Este pliegue del ojo es ese tercer párpado que ha perdido su función como párpado y es otro órgano vestigial. Otro órgano vestigial son las muelas del juicio. Las muelas del juicio ni siquiera se han reducido, pero se consideran órganos vestigiales porque han perdido su función. Además son de los últimos que han perdido la función. Se dice que las muelas del juicio venían para reemplazar las muelas que los humanos perdían durante la infancia y la adolescencia, ¿de acuerdo? Por eso son muelas que aparecen tan tarde, porque lo normal, lo natural es no conservar los dientes. Lo natural es que se vayan cayendo porque hay enfermedades, por golpes, por tal, y vayas perdiendo piezas dentarias. Entonces, esas muelas del juicio que salían en la parte más trasera saldrían para ayudar al animal, al ser humano que ha perdido esas piezas dentales a continuar masticando. Esto ahora ya no tiene una función porque ya está en el resto de muelas. En este caso, la pérdida funcional ha sido a causa de los avances científico-técnicos, ¿no? Tenemos mayores capacidades para conservar nuestra dentadura intacta y las muelas del juicio terminan provocando problemas. De hecho, a muchas personas las muelas del juicio hay que extirpárselas para que no causen problemas. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo muelas del juicio porque me las tuvieron que extirpar. Una de las muelas del juicio, la inferior derecha, me perforó la muela justo la inmediatamente anterior, me la partió con la presión por la que avanzaba, porque avanzaba recta hacia adelante en vez de avanzar hacia arriba, que es como debería, ¿no? Además, la mandíbula humana se ha ido reduciendo mucho en los últimos cientos, miles, decenas de miles de años. Y cada vez tenemos menos sitio para esas muelas. De hecho, hay gente que ni siquiera tiene sitio para la muela del juicio y al salir la muela del juicio se le desplazan todos los dientes. Y es bastante desagradable. Están aquí. A ver, ¿qué dicen? Ya nombraste las colas, me dice el Yasuo. Sí. Las muelas del juicio son vestigiales. Sí, Grievous Sound. Los hermafroditas, ¿cómo se forman por esto? Bueno, el Yasuo, los hermafroditas, hay varias formas de formarse el hermafroditismo. Puede ser quimérico, puede ser por un fallo en el desarrollo, hay varias formas. Podríamos hacer un día, un directo sobre hermafroditismo en el ser humano. Vamos a seguir. Bien. Otro órgano vestigial es de los más conocidos, es el lóbulo de Darwin, que es este pico inferior de la oreja. Ese pico inferior de la oreja antaño era la punta de la oreja, donde se insertaban además los músculos que movían las orejas, lo cual permitía orientar las orejas para poder captar mejores los sonidos y poder ubicar, pues, amenazas o tal. Aún hay algunas personas que son capaces de mover las orejas, pero el lóbulo este de Darwin lo hemos casi perdido, ¿no? Lo seguimos teniendo, pero muy pequeño, muy reducido y ya no tiene función. Esto también es un órgano vestigial, por ejemplo, en los chimpancés y en los bonobos, ¿vale? Esto lo compartimos con ellos. ¿Qué más órganos vestigiales tenemos? El vello corporal. Se considera que el vello facial en varones todavía debe tener alguna función de abrigo, quizá, o quizá como función reproductiva, como atractivo sexual. Desde luego, el vello de las cejas tiene una clara función, que cuando cae agua o el propio sudor, ese agua no entra en los ojos, protege los ojos, ¿no? Pero el vello corporal que encontramos pues, en los brazos, en las axilas, en el pecho, en los genitales, no tiene una función. Nosotros hemos diseñado ropa, hemos adaptado los ambientes a nuestras condiciones, a nuestras necesidades, tenemos calefacción en las casas y tenemos mantas. Entonces, no necesitamos ese vello. Además, ese vello es demasiado tenue, incluso en las personas más vellosas, es demasiado débil y demasiado tenue como para suponer un abrigo real. Lo seguimos teniendo. ¿Por qué? Pues, de nuevo, es un vestigio evolutivo. Y relacionado también con el vello, tenemos otro vestigio evolutivo que es el erector pili, ¿no? Los erectores del vello, ¿no? Esa musculatura que nos permite erizar el cabello. Esto servía originalmente para evitar el frío o para controlar amenazas, ¿no? Cuando hace frío, si erectas el pelo, si lo levantas, ¿no? Levantas todo el pelo, lo erizas, estás generando una cámara de aire entre el pelo y la piel, porque estás levantando todos los pelos y haciendo que el aire entre en esa zona. Y esa cámara de aire entre el pelo y la piel hace que pases menos frío, hace de aislante del exterior, ¿de acuerdo? Con el pelo que tenemos ya no nos sirve, pero cuando tenemos frío todavía se nos pone lo que decimos la carne de gallina, ¿no? Se nos eriza el pelo. También cuando notamos una amenaza, se nos eriza el pelo. Se nos pone la carne de gallina. Esto es porque al erizar el pelo pareces más grande. Y es más fácil solventar la amenaza cuando pareces más grande, porque a lo mejor el enemigo se lo piensa dos veces antes de atacar, ¿vale? Pues también lo hemos perdido. No tenemos ninguna función para el erector pili, pero seguimos teniendo el erector pili. Hay algunos órganos, bueno, hay un comportamiento vestigial también, que es el reflejo palmar, el reflejo de la flexión de las manos y de los pies, de la planta de los pies. Lo tenemos cuando somos bebés, ¿vale? Recién nacido, tú tienes el recién nacido la mano así, le tocas la palma de la mano y automáticamente el recién nacido cierra la mano. Cierra la mano en torno al dedo. Eso es para evitar caerse, ¿vale? Venimos de primates que vivían en los árboles y las crías tenían que agarrarse al pelo de la madre porque si no se caían y el bebé que se caía se lo comía un león. Entonces, necesitan estar agarrados con pies y manos al pelo de mamá. Y aunque ahora ya no tiene ninguna función, ya no sirve para nada, seguimos manteniendo ese reflejo palmar. Y es que la evolución trabaja con lo que tiene. Vamos a ver qué dicen por aquí. Sí, mira, Carlos Torres menciona otro órgano vestigial. Este. Hay personas que nacen con membranas interdigitales, pero no tienen ninguna función. En realidad yo no sabría decirte, Carlos Torres, en este caso, si podría tratarse de un órgano vestigial o no, porque en realidad nunca hemos tenido esa función. O sea, no descendemos de animales que tengan membranas interdigitales. Entonces, yo creo que no sería considerado un órgano vestigial, simplemente es algo que tenemos. Y a ver qué decís por aquí. Hay gente a la que podría considerarse que el cerebro es un órgano vestigial porque para el uso que le dan, Burdensen, dice esto. Udred pregunta que por qué las hembras humanas tienen mucho menos vello. No lo sé. No lo sé. A ver, hay de todo. Vale, hay de todo. En las extremidades no suele haber diferencias significativas, en genitales tampoco. Donde sí que tienen bastante menos vello es en la zona pectoral. La causa, no lo sé, es posible que se debiera a una selección sexual, ¿vale? En el pasado. Es posible que tuviera relación con una selección sexual. Pregunta Carlos Torres si el prepucio sería vestigial. Bueno, el prepucio tiene alguna función, ¿vale? Se puede vivir sin él, pero sí que tiene funciones. Sí que tiene. Y el Yasuo, sí, ya lo has preguntado y ya te he contestado. Sí, ya he mencionado la cola. Pablo Gómez dice que las uñas, ¿qué uso real pueden tener? Bueno, las uñas de los primates son así y no son garras, ¿vale? Pero tienen función, tienen funciones pues para sujetar cosas, para abrir frutas, para rascarse, para limpiarse. Tiene funciones. Bruja dice que su vecina tiene más patillas que él. Es posible. Bueno, hoy ha sido muy corto. Hoy ha sido muy corto y la verdad es que está bien porque tampoco quería alargarme mucho. Vamos a recordar, por supuesto, a los patrocinadores. Especialmente muchas gracias al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Y también gracias a Drake, a Eldras, Recarga Ciudad Delgado, Clara Diez Valls, José Burdensen. Muchas gracias a todos. Los senos nasales. No, mira, no he mencionado los senos nasales. Mira qué buena. Los senos nasales. Los senos nasales también son un vestigio. Sí, señor. Los senos paranasales, en realidad, son básicamente son unas bolsas de aire que tenemos en la parte superior en la parte justo debajo del hueso frontal. Normalmente, estos senos paranasales sí que tienen una función, solo que no es la misma función que la que tenían antiguamente. Ahora mismo nos dan una función de caja de resonancia. Nos sirve para modular la voz, para darle un tono o un timbre. Y también nos sirven para aligerar el peso del cráneo, ¿de acuerdo? Pues una cámara hueca en la frente, pues, hace que sea más ligera. Antaño, pues, tenían otras funciones, desde determinar estructuras craneales hasta funciones olfativas, ampliar la zona olfativa hábil. Vamos a ver qué dicen por aquí. Preguntan si existe una explicación evolutiva para la homosexualidad. Existen varias hipótesis sobre la función evolutiva de la homosexualidad. Ninguna de ellas se ha demostrado como cierta, pero hay varias, hay varias. Tengo un vídeo, tengo anotado la idea para hacer un vídeo. Y Stimpy Easy me pregunta, ¿cómo haces para que no se te olvide lo que estudias? Se me olvidan muchas cosas de las que estudio. Lo que pasa es que yo repaso muy a menudo las cosas y sé dónde buscar la información. Tengo bastante buena forma de buscar información. ¿Es posible que perdamos el pelo de la cabeza eventualmente? Pregunta bruja. Es posible, es posible. No encuentro un motivo por el cual la pérdida del pelo de la cabeza pueda ser una ventaja evolutiva. Mantenerlo tampoco tiene por qué ser una ventaja evolutiva. Yo creo que ahí estamos a merced de la deriva genética. Desde luego hay personas que pierden el pelo de la cabeza y personas que no. Patricia pregunta si sirve para algo el himen. Bueno, tiene una función protectora, ¿vale? Y Gribensaun habla de las amígdalas, otro órgano vestigial, en efecto, las amígdalas. Las amígdalas son esas glándulas que tenemos justo debajo de la campanilla. ¡Oh! Ahí. Y en efecto son también órganos vestigiales. La pregunta, que a lo mejor debería haber respondido desde el principio, es ¿por qué suceden los órganos vestigiales? ¿Por qué están ahí? Y es por evolución. ¿Vale? Nuestros antepasados tenían esos órganos funcionales, les servía para algo, les daba una ventaja. Sin embargo, en un momento dado, pues porque cambia el ambiente o porque cambian los organismos o porque cambia el ambiente y los organismos, esa función, o sea, ese órgano deja de tener función, pasa a ser un órgano inútil. Entonces, a partir de ese momento, un órgano inútil, sin embargo, que requiere energía para ser formado, supone una desventaja para el que lo tiene, porque está invirtiendo energía en una inutilidad. Entonces, el que lo tenga más pequeño, el que tenga ese órgano vestigial más pequeño, ese órgano inútil más pequeño, será más apto, porque invierte menos energía en sintetizar cosas inútiles y esa energía, además, pues la puede aprovechar en otras cosas más útiles, ¿no? Entonces, de ese modo, los órganos empiezan a reducirse, ¿no? Evolutivamente hablando, los órganos se reducen. Y Udred dice que la única evolución humana ahora es la sexual y el pelo de la cabeza es más atractivo en general, así que es bastante improbable que desaparezca. Bueno, Udred, discrepo contigo. La evolución humana no es solo sexual, hay más características que, o sea, seguimos teniendo selección natural, aunque parezca mentira. Y seguimos teniendo una selección artificial muy brutal que no sea sexual, ¿vale? Y sí, Grevensound, los músculos erectores del pelo también los he mencionado. Y bueno, básicamente hasta aquí podemos leer hoy. No tenemos mucho más que decir acerca de órganos vestigiales. Era un tema que teníamos apuntado por ahí. Y bueno, pues hasta aquí. Vamos a volver a poner a los patrocinadores para que queden bien claro. Muchísimas gracias al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, la sociedad del Plutón plano. Por cierto, Plutón no es un planeta. Y Udre pregunta si el color de los ojos es evolución sexual. Bueno, pues el color de los ojos es parte evolución sexual y parte selección natural. Los ojos evolucionaron en una zona en la que tener los ojos claros podía suponer una ventaja porque hay diferencias en cómo se capta la luz por parte de un ojo claro y un ojo oscuro, ¿vale? Entonces, en lugares muy al norte hay poco, o sea, los ojos claros podrían llegar a ser aptos. Aún así, el atractivo sexual de los ojos claros siempre ha sido interesante, ¿no? Entonces sí que. Y Fernantor me pregunta si le recomendaría dedicar su vida profesional a la biología. Sí, yo dedico mi vida profesional a la biología. No podría decirte que no. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy hemos sido pocos, pero ha estado bien, ¿verdad? Bueno, 43 seguidores, no está mal. Muchas gracias a todos y como siempre, ya sabéis, hasta la próxima. Bueno, el jueves, no, el jueves no, el jueves lo tengo complicado porque tengo una feria. El viernes. O el miércoles o el viernes haré un vídeo sobre los regalos que me han hecho en mi cumpleaños. Y muchas gracias a los que habéis estado viendo, muchas gracias a los del chat, gracias a los que estéis viéndolo en diferido y hasta la próxima.